Dichwinkan, kitkin wanikan shuwan san, ikhtawayo tiktoknun rapto tunaku, ikmimada nak terrero Pantepec, Puebla, jil atzanaka dakchikni Ciudad de México, Macanza, atzak dakapatlin música rap y cultura hip hop. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Juan Sant. Hacemos rap en lengua totonaco, vengo del terrero Pantepec, Puebla. Conocí la música rap y la cultura hip hop allá por el año 2001-2000, aquí en la Ciudad de México. Empecé escuchando la música que se escuchaba en esos tiempos, Eminem, Sinful, Control Machete. Y posteriormente empecé a escribir mis primeras rimas ya por el año 2004. La verdad, las primeras canciones que escribía casi no eran de mi agrado, pero poco a poco fui puliendo mi estilo para que fuese audible para todos los escuchas. Fui investigando también el significado de la cultura hip hop, la música rap y todo lo que lo rodea, para tener una información concreta que yo pudiese transmitir a todos los oyentes que me llegasen a escuchar. En estas primeras letras hablaban justamente de discriminación que yo había pasado o seguía pasando en esos días. Hablaba también de las vivencias y la adaptación de un indígena originario en la ciudad, de lo bonito que son los pueblos originarios, de las injusticias que hay también en los pueblos originarios. Pues de todo eso se permeaba mis letras. Más tarde quise hacer una letra completamente en totonaco ya por el año 2010, ya teniendo ya, conociendo ya las bases y todos los fundamentos que hay aquí en la cultura hip hop. Ya con estas bases ya fui argumentando mejor mis ideas sobre un beat de rap, y pues poco a poco la gente le fue gustando lo que yo hacía. Pues ya más tarde tratamos de armar un disco. Ese disco pues salió a la luz por el año 2013, y también con las mismas ideas de demostrar mi nivel lírico y también parte de mis costumbres originarias. Actualmente pues seguimos aquí resistiendo, ya estamos en año 2021 resistiendo ya más de 500 años. Seguimos demostrándole al mundo que podemos hacer cosas que el mundo cree que no podemos. Nosotros los originarios, nuestra música trata de transmitir ese sentimiento de orgullo a todos nuestros hermanos originarios, para que se sientan orgullosos y transmitan a sus hijos pues las costumbres y nuestras lenguas, y pues también los niños que vean que nuestra lengua no es un motivo de sentir vergüenza, sino de sentir mucho orgullo y de seguir representando las raíces originarias que nosotros tenemos. Gracias.